Yo no entiendo. Vos tenés que estar al tanto. Porque, escúchame, yo vine un día, le ofrecí a Sarita, que me había llamado por teléfono, que necesitaba comprar distintas cabezas, porque quería volver a la producción, porque había arrendado un campo, 350, 400 hectáreas, y la necesitaba poblar. Entonces le digo, si querés vamos a porcentaje. Y dice, no, yo a porcentaje no quiero ir porque al final te lleva toda la plata a vos. Yo te las compro, yo hago mi producción, yo hago mis terneritos, los vendo y te pago a vos las 300 abajo. Bueno, listo, no hay problema. Hacemos el negocio, la guía, vamos a la municipalidad, hacemos la guía, traemos la hacienda hasta el campo. De esto no sabes nada vos. No, yo no sé nada. Y me dice, mira, el único problema es que no tengo cheque. Al principio, ¿yo ahora qué hago? Y te puedo firmar un pagaré más o menos en garantía. Aunque pueda vender, no sé, o vendo una vaca. No, me tenés que pagar 300 vacas. O sea, vos vendés una vaca y no arregla nada. Hola Tomás, ¿cómo andás? Bien, yo soy el vecino, Oscar. Sí, sí. Soy también abogado. ¿Mm? Ah, estabas escuchando la conversación. A través de la pared, estaba escuchándolo, pues yo escucho lo escucho. Claro, yo pongo como un conito y escucho en la pared lo que ellos hablan. Sí, claro, está un problema, doctor. Usted sabrá que acá la situación la señora no puede afrontar. O sea, pero a usted se le venció el pagaré. El pagaré era 30 días y no fue a cobrarlo al banco. No, pero yo lo... No. Yo lo protesté ante un escribano. El pagaré está protestado. Y pero si no lo cobra el pagaré... No caduca, no. Al estar protestado no caduca. Acá vino un escribano, vio Sarita, y le exigió el pago del pagaré. Dijo que en su momento le iba a arreglar. ¿Cuánto es la plata? Son 300 cabezas a $3,000. No, 900.000, casi un palo verde. Casi un palo. Y yo en confianza, como lo conozco hace tanto tiempo. Yo tengo... Ahora lo que me llama la atención, doctor, es que el esposo no sepa nada. Yo me levanto un día. No, porque yo por lo que sé que Sarita no le consulta muchas cosas a Ismael. Y bueno, pero a mí me llama la atención. Se levanta un día, va al campo y ve 300 cabezas de ganado. Y yo digo, ¿qué pasa? No sabe nada este hombre. Yo tengo un palo verde, si quiere, para darle. Una caña de azúcar. No, pero, doctor. A ver, Ismael, ¿vos no te diste cuenta que había 300 cabezas ahí de ganado en el campo? La verdad es que yo la vi. No la vi ninguna en la vaca. ¿Te fuiste de vacaciones? No, yo estuve en el campo y no vi ninguna vaca. No sé dónde la metió Sara. ¿Y los peones no te dijeron? Los peones estaban recorriendo el campo. ¿Pero no te dijeron, Ismael, de dónde sacaste estas 300 vacas? No me dijeron. A mí, Sara no me consulta por nada. Bueno, Sarita, a mí me parece que va a tener que tomar el toro por la asta vos, porque este señor no se hace responsable de nada. Sí, él no firmó el pagaré. Y nosotros todos nos arreglamos juntos, ¿no es cierto? Sí, nos arreglamos juntos, pero falta el mono es quien falta lo la agarra. Tela. Falta la tela. Y sacamos ¿Voy con nos qué banco trabaja? Banco. ¿Con qué banco trabaja? ¿En azul? No, banco. Lo conocés. Banco Industrial. Bueno. Y voy a tener que ir a pedir un crédito para pagarme las vacas, son muchos. Y sacamos un crédito. Sí, ahora, sí, ¿cómo sí, te largaste a comprar 300 cabezas en $1,000,000 y sin un mango? No sé cómo lo hice. No compré nada. Claro, primero tendría que haberlo consultado. Sí. Bueno, doctor, quedamos así, entonces. Usted me gustaría que le asesore un poco a Sarita, que le lleve al contador. Mi duda está en este momento. Es la localización de las vacas. Porque no hay ni plata ni vacas. No, las vacas, yo recién pasé por el campo, están. acá el dueño del campo no las vio. No, la Sarita pasa que aparentemente tampoco y los peones no, menos. No, no, Sarita sí las vio. Yo que viajé los otros días de Azul a Tatil, vi muchas vacas, claro, en el campo. Muchas, en el banco, muchas, muchas. En el campo de ella. Ahora este hombre, no sé, quizás se levante tarde y no tenga tiempo de recorrer su propio campo. Sí, tendría que hablar con él. Hay que ver si las vacas se escondieron, a verlo Ismael, ¿viste? Claro. Porque habría que hablar con el contador, poner la carpeta al día en el Banco Industrial de Azul. Sí, mire, yo en realidad... Prenda, yo le digo, prenda sobre vaca no le van a hacer. Claro. Yo quiero ver igual el contrato de la compra y la venta. Quiero ver si tiene usted un recibo. O sea, usted ahí tiene el pagaré, me está mostrando. Sí, el pagaré y bueno, la factura. Es decir, yo le hice una factura A con IVA discriminado. Ajá. Que avala la venta, la compra. Es decir, la venta se hizo en blanco. Lo que podemos hacer, Sarita, es vender las vacas y con lo que saquemos de esas vacas pagarle sí, a usted. Y el resarcimiento del interés, yo tuve también un lucro cesante. Porque yo esas vacas las podría haber vendido hace un mes. Claro. Le dije a Sarita, bueno, te doy un mes para pagar. Dame un cheque a 30 días, no tengo. Yo con ese cheque a 30 días iba al banco y lo vendí. Si no me queda otra solución, voy a tener que resignar y perder dinero y ver que si lo recupero en otra operación. Ahora, lo que sí, Sarita... Nunca más. No, hasta que no tengamos la chequera o el efectivo, No podemos hacer negocio. Y Ismael, trata de levantarte un poquito más temprano para recorrer el campo. Yo lo más tarde. Bueno, levantate un poquito más temprano si ves las vacas. Mañana andá, salí y contar. Bueno, doctor, ha sido un placer. Bueno, muchas gracias. O sea, un placer, no sé. Es una situación incómoda, digamos, bueno, el hecho de estar acá. Yo no estoy cobrando, no le estoy cobrando los honorarios acá, ni a Sarita, ni a Ismael, ni a usted. Yo vengo a participar porque me gusta escuchar, digamos, ya le repito, me gusta escuchar las conversaciones de los vecinos. Y siempre cuando hay algo que puedo participar, participo. Bueno. Queda la duda, ¿dónde están las vacas? Acá Sarita las vio. Las vio, sí. Las vio. Sí, ahí está el boleto, la guía. El boleto de guía. Es más. Hay que ver dónde está Sarita, que la había marcado. Tiene muchas vacas, mucho campo. Argentina, sí. Yo que he estado en otros países... No hay animales, solamente vos ves montañas, que siempre en las montañas, pero animales no ves allá. En la Argentina sí se ve mucho. Muchos de los míos. Muchos animales de Oscar. Por ahí se fueron a otros campos. Bueno, Ismael, y fíjate si querés trabajar un poco ahí, ver qué está sucediendo a tu alrededor. Trabajar, no pienso trabajar en el campo, Bueno, cerramos. Yo me despido acá de la casa. Arréglense lo que le queda. Y bueno, que se solucione. Que la señora hable con el contador y que bueno, que vaya al banco. La plata no está. No. Y el préstamo para conseguirlo va a ser muy difícil. La única que queda, no. Pero sé. Le deseo suerte. Sarita, sí, me llevo las vacas, qué sé yo. Claro, encuéntrelas primero. No, la macana que ya está facturada y todo. Voy a ver cómo me arreglo. Bueno. Me he metido en un problema. Adiós. Deja de remolinear, que se te va la mañana. A ver si agarrás Mariana y echa el caballo de andar. Ya me estoy por levantar, así que andalo ensillando. Después andame acarreando unos mates bien cebau, que no voy a salir venau por andarte contemplando. Mientras me quedo en la cama, mis ideas ordenando, anda el pañuelo planchando que tengo con monograma, y después con una rama barres el patio y movete, revocate el mojinete y arregla el techo del rancho, tené cuidado con el chancho, fíjate dónde se mete. bueno que te des maña, porque un peón es mucho gasto, y pa' ir cortando el pasto dale un rato a la guadaña. Pedile el charré a Saldaña y anda a juntar duraznillo. Me lavas el cojinillo que conseguí en lo del ñato, y en cuanto tengas un rato dale un galope al potrillo. Pa' no estar sin hacer nada, cuando se haga noche oscura, agarra esa guasca dura y echale una maceteada. Mantenete desvelada si sentís un ruido afuera, que la comadreja overa roncea la bataraza. Pa' qué te dejo en las casas y dormís la noche entera. Yo preciso una mujer que cuide mis intereses. Ya probaste varias veces que el rebenque hace doler. También el rancho al volver quiero hallarlo como un chiche. Y si viene el cocoliche a comprarme los zapallos, monta enseguida a caballo y anda a buscarme al boliche.